tiempo para la actualidad local. Vamos a quedarnos con cuestiones, citas que llegan en los próximos días dentro de lo que es el ámbito cultural y educativo. Por ejemplo, con el estreno del himno del Colegio del Centro de Educación Infantil y Primaria Fernando Gavilán. Es una de las iniciativas que llega de la mano, además, de la Asociación Músico-Cultural Cantus Libero. Con ellos hemos conversado ya en otras oportunidades, como saben, a raíz de su puesta en marcha hace meses, una vida de esta asociación que desde el inicio está ligada al colegio, precisamente Fernando Gavilán. Y bueno, pues ya decimos que mañana jueves va a tener lugar esta iniciativa en común. Ahora nos lo van a comentar diferentes responsables del propio colegio, de la asociación. Pero bueno, parece que una iniciativa que ya se venía barajando desde hace un tiempo y que al hilo además de esta estrecha colaboración con la Asociación Músico-Cultural, pues ya terminó de surgir. Vamos a conocer, como decimos, todos los detalles al respecto y en definitiva, bueno, pues ya de camino también las novedades entre lo que se refiere a la asociación y también lo relativo al propio colegio. Así que sin más, saludamos por parte de la Asociación Cantus Libero a su director, Juan Antonio Aibar. Bienvenido, buenos días. Buenos días. También nos acompaña desde el Colegio Fernando Gavilán su director, José Chillas. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Y también como uno de sus maestros y autor de la letra del himno al que nos vamos a referir, Serafín Maza. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedaros, como decimos, con una iniciativa que ya se venía barajando. No sé si llegamos a comentarlo con la propia asociación en su momento, hace unos meses, cuando nos referíamos a otras iniciativas, pero bueno, pues hay que comenzar con los orígenes de esta idea, si os parece. Así que José Chillas, el director del colegio Fernando Gavilán, ¿cómo nace esta iniciativa que me parece que ya venís barajando, pero que se ha hecho realidad una vez que llegaba esa colaboración con esta asociación, ¿no? Exacto. A ver, el sentido de pertenencia al centro, nosotros tenemos nuestro escudo del colegio y queríamos barajar un pasito más. Es cierto que yo había contado, le había hecho la propuesta a Serafín hace años ya, de ese pasito más y hacer una especie de lema del centro que nos identificara los valores de nuestro proyecto educativo. Ese era el tema que llevaba barajando 3 o 4 años. A raíz de este año, como tú has dicho bien, se nos solicita por parte de la Asociación Músico-Cultural Cantus Libero, nos solicitan el uso de las instalaciones y una vez que se pasa por claustro y consejo escolar, se le da el visto bueno. Entonces hacen uso de esta estrategia, como he dicho, eso fue a principio de cursos, octubre por ahí, y hablando entre Serafín, Juan Antonio y para allí para acá, la idea primera, que era ese lema, pues se transforma en la posibilidad de hacer un himno, un himno que lo identificara a toda nuestra comunidad educativa, tanto a profesorado, alumnos y familias. ¿Por qué contamos con estas dos personas? Yo al principio no tuve duda ninguna. Yo se lo hice la propuesta a Serafín porque sé de su buen hacer con la escritura, y Juan Antonio pues, con su buen hacer con respecto a la composición, ¿no? Esto antes de hacerle el compromiso a estas dos personas pasa por los órganos de coordinación docente. Se aprueba en claustro y se aprueba en consejo escolar. A estas dos personas, pues a cada uno se le puso sus requisitos. A la letra, a Serafín, pues había que decirle que va destinada a un centro de infantil y primaria, que la letra, el himno, tiene que ser perdurable en el tiempo, no puede tener referencias políticas, personales, etcétera. Y tiene que representar todos aquellos valores que están en nuestro proyecto educativo, en nuestro plan de centro: la estima, el estudio, el esfuerzo, la amistad, enseñar a pensar, la libertad, etcétera, ¿no? A la música, Juan Antonio, pues se le puso fue una música sencilla, pegadiza, adaptable al instrumento también que se utiliza normalmente en la escuela, que es la flauta, ¿no? Todo ello, Entonces, ese fue el encargo que se le hizo. Y yo creo que iba a ser un encargo a largo tiempo. Y estas dos personas, en razón de un mes y medio, ya tenían el trabajo hecho. Así que ha sido algo inmediato, ¿no? Juan Antonio, que imagino, además, teniendo en cuenta la colaboración, que lo destacabais, ¿no? La última vez que hablábamos, por parte del Colegio Fernando Gavilán, que desde el principio os han apoyado en todo, os han, bueno, pues puesto a disposición sus instalaciones. Así que me imagino que con ganas, evidentemente, de satisfacer esa petición, ¿no? Bueno, nosotros desde el principio, hay que decirlo públicamente, que estaremos eternamente agradecidos a este colegio, ¿no? Porque ya no ha sido solo él que nos han puesto los medios suficientes, sino es el trato que nos han dado allí. Y bueno, para nosotros ha sido un privilegio trabajar este año en ese centro. Han puesto sus instalaciones a nuestra disposición y el buen hacer de la directiva del centro, profesorado, limpiadoras, todo el mundo, AMPA, bueno, tengo que decir que el AMPA personificado en la persona de Santi, ¿no? nos ha ayudado muchísimo en todos los actos que hemos hecho, ha estado con nosotros. Y bueno, y se prestan a cualquier cosa. Entonces, bueno, cuando me llega, me trasladan la propuesta a la directiva del centro, bueno, a mí me parece una idea magnífica. O sea, sinceramente, yo lo único requisito que, evidente, como ha dicho Pepe, o sea, lo que les digo desde el principio es que yo no tengo que ser el que escriba la letra, evidentemente. Porque tiene que ser una persona que esté totalmente vinculada al centro desde hace mucho tiempo, que entienda el centro desde la madurez. Yo realmente llevo poco tiempo allí, entonces no entendía que yo no tenía que ser. Por eso ya me comunican ellos que Serafín estaba dispuesto a colaborar con el proyecto y bueno, ya hemos estado trabajando codo con codo y mano a mano, y la verdad es que ha sido un proyecto muy bonito. El trabajo antes de todo, mañana jueves se estrenará, y ya hicimos un preestreno el sábado pasado, y la verdad es que muy bien, vamos, yo estoy muy contento con todo el trabajo que se ha hecho y eternamente gracias a ese colegio. Serafín, decía Juan Antonio que debía ser alguien, ¿no? Evidentemente, que lleva mucho tiempo en el centro. Serafín, que en el Fernando Gavilán, ¿cuántos años lleva ya? Bueno, pues 28 años hace con este curso y 30 y tantos años yo ya llevo en esta profesión. Con respecto al trabajo, es verdad que habíamos hablado Pepe y yo de un lema hace un tiempo ya, hace un par de años o tres. Es difícil plasmar en un lema todo lo que te puede dar el trabajo que ha quedado al final en el himno. ¿Por qué? Porque un lema es una frase, es un mensaje muy escueto y tú no puedes decir todas las cosas que debes decir. Con respecto a la música, para mí ha sido un placer trabajar con Juan Antonio. Hacer música es o es agradable o es desagradable al oído. En este caso es súper agradable. Y con respecto a la letra, ya tienes que tener una serie de condicionamientos, pues que estás en un centro público y como bien ha dicho Pepe antes, las connotaciones que son de tipo político y de tipo ideológico, eso yo lo tenía muy claro, que ahí no tenían que entrar. Entonces lo que va es por un tema de valores, con una serie de palabras claves que son las que me han guiado para ir haciendo, conduciendo la letra, y al final el himno lo que llega a plasmar es una etapa que va desde la entrada en el centro de un niño pequeñito que tiene 3 años hasta que sale con 12. Esos 9 años de su vida, los 9 años de su infancia, que más o menos es lo que creo que ha quedado plasmado en la letra del himno. Las letras, por tanto, que recogen esos valores, ¿no? Que se pretenden inculcar en la educación de los pequeños, en esa evolución, ¿no? De lo que es la etapa más importante para un ser humano, además. La etapa más importante, yo creo que todos somos adultos y sabemos de la importancia que tiene la infancia en nuestra vida. El colegio creo que intenta, por medio de todo su claustro y por medio de todo su equipo de asociación, el AMPA, el equipo directivo, todos hacemos unos trabajos con los que nos sentimos contentos, y trabajar con niños es algo encantador a la vez que difícil. Por eso creo que era muy, muy arriesgado, muy atrevido, y ha habido que plantearse bien, he tenido que plantearme bien qué queríamos hacer. Al final yo me siento muy contento y ahí quedó. Serafín, decíamos, lleva pues casi 30 años, ¿no?, en el Colegio Fernando Gavilán, pero bueno, es que era complicado quizá encontrar una persona que reuniera además tantas cualidades para ser el autor de la letra, porque él es, si no me equivoco, o ha sido o es en muchas etapas maestro de música. También sabe lo que es el Carnaval de Ubrique en agrupaciones. Si hablamos de escribir, es un grandísimo aficionado, tiene un gran amor por la escritura, o también fue pregonero, por ejemplo, ¿no?, de la Semana Santa en 2010. Así que ya digo, por un lado es amor por la escritura, de otro lado sabes muy bien también moverte dentro del ámbito musical y la experiencia en el centro, así que me imagino que era complicado poder encontrar a alguien que pudiera reunir más cualidades para ello, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que ha sido francamente fructífero el trabajo, porque la letra que me proporciona, yo le doy más o menos unas pautas de cómo vamos a seguir la idea que yo tengo un poco para el himno, se lo transmito a él, y Serafín, cuando ya me llega más o menos un mes después, me da la letra, y francamente la letra es perfecta, o sea, no tiene problemas ninguno de métrica, está acomodada perfectamente a la idea inicial que teníamos, o sea, prácticamente tuvimos la misma idea. La plasmamos desde el principio juntos, por eso digo que realmente ha sido sencillo dentro de la dificultad, evidentemente, ¿no? Porque luego, desde la parte que he ejecutado yo, que ha sido la música, tengo que imaginar una música para un cole, para niños de entre 3, ¿no?, hemos dicho, desde 3 y 12 años. Y claro, y tengo que pensar que esa música el jueves la vamos a estrenar con la Asociación Musical Cantolibro, con sus coros y con su banda. Pero la idea de este himno es que en futuras generaciones que vayan pasando por el colegio aprendan el himno, aprendan la música del himno y la interpreten ellos mismos a través de la flauta dulce o a través de otro tipo de orquestaciones que les vamos a dar, y que ellos sean los propios cantantes, ¿no?, que sean sus propios actos, lo cante el propio colegio. Entonces tenemos que idear una música que fuera apta para que la canten niños a priori que no tienen educación musical y que no tuviera una dificultad extrema y que fuera melódica, que fuera atractiva, que fuera muy intuitiva. Y claro, eso realmente es difícil, pero la verdad es que estoy muy contento con el trabajo final, porque ha salido algo realmente bonito y que, bueno, creemos que perdurará en el tiempo y será algo que el colegio tendrá ya su valía y lo tendrán para ellos para siempre, ¿no? José, yo soy los autores, desde fuera, ¿qué os parece? Me imagino tú ya, evidentemente, has escuchado el himno. ¿Qué le parece al centro el trabajo realizado, cómo ha quedado? Porque, al fin y al cabo, lo que vosotros habéis destacado, se va a tratar de un emblema que tiene que durar durante años, además. ¿Qué os parece? ¿Cómo ha quedado ese trabajo que ya se podrá escuchar a partir de mañana? El sábado pasado fue el estreno en pequeño comité. Sonó espectacular, que no nos atrevimos ni cuando terminó ni a aplaudir, porque no sabíamos qué teníamos que hacer, ¿no? Salió espectacular, hubo un grupo muy reducido de personas, pero ahora cuando el jueves ya salga a la luz, pues entonces ya veremos los comentarios, ¿eh? Veremos si la gente está contenta. Yo lo que quiero decir también es, vuelvo a decir, un himno está muy bonito en un centro, muy vistoso, pero ¿para qué vale un himno en un centro, no? La idea mía era destacar o hacer que las personas de nuestra comunidad desarrollar ese sentido de pertenencia, ¿no? De pertenencia a un grupo, ¿no? Esa pertenencia a un grupo, pues nos identifica, y al final lo que estamos haciendo, lo que se tiende a conseguir es, al final, es tú te sientes implicado en un centro, al final soluciona problemas de convivencia, y al final eso se traduce en la mejora de los rendimientos escolares. Es decir, que todo tiene un porqué, no es porque no estamos, esto no es un folclore, tiene un motivo, un porqué, ¿no? Y esa ha sido la visión, la guía de este proyecto. Así que en la premier, si lo asemejásemos al cine o el preestreno, las críticas han sido buenas, ¿no? En principio sí. ya habrá que ver en el estreno, seguro que serán muy buenas, lo escucharemos, lo compraremos todo. insistimos, mañana jueves, es coincidiendo, ¿verdad?, con el acto de graduación de los alumnos de sexto curso de primaria, ¿no? Sí, nosotros todos los años, en esta fecha, hacemos lo que llaman la graduación de sexto. Si los niños de sexto terminan la primaria, y en colaboración con el AMPA hacemos un pequeño actito oficial que lo celebramos por la noche, ¿eh? En este caso, a las 9 de la noche, en la cual pues invitan a las familias, se hace pues los típicos discursos de despedida, el director da un discurso, los tutores, se invitan a algunos críos, a alguna familia, a que ellos expresen libremente lo que han sentido por el paso del tiempo en el centro, se le da una orlita y la típica banda. Y este año, como novedad, vamos a tener, como cierre de clausura, vamos a tener el estreno del himno, ¿eh? Juan Antonio se va a llevar allí, es cerca de 30 personas, y vale, y lo vamos a hacer. Yo creo que este año va a estar muy bonito, ¿eh? Va a estar muy bonito. Pues no hay mejor, ¿no? Además, acto en el que se reúne a la comunidad educativa, y es lo que se pretende, ¿no? Que sí. Bueno, pues para todos ellos, ese himno, que a partir de ahora es que además debe servir de unión, ¿no? Y de identificación, como decíamos. Bueno, pues será por parte de Juan Antonio el coro de la cámara, de cámara femenino, y también el coro de Voces Blancas, ¿verdad? Sí, bueno, lo interpretarán el coro de Voces Blancas, el coro de cámara femenino y el ensemble instrumental que tenemos, o sea, la partitura, si quieres hablar un poquito de ella, está originalmente escrita para banda y para coro. Entonces, la idea inicial es estrenarla nosotros mañana, y luego, como os he comentado antes, pues que en futuros actos lo hagan los demás alumnos. Nosotros, esa es la partitura, la estructura. Tengo que decir que es un himno marcha, o sea que es en torno a una marcha, porque siempre la idea que tenía yo era una marcha de graduación, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y siempre un cole tiene que tener un himno que sea, que roce entre la solemnidad y que sea dinámico al mismo tiempo, o sea que no sea algo muy lento ni algo muy rápido. Entonces, por eso digo la dificultad de escribir para este tipo de partituras, ¿no? Entonces, al final ideé una forma binaria, una B, que son dos temas que se van jugando con ellos, una estrofa muy definida y un estribillo muy definido con una introducción. Entonces, las melodías de las estrofas se repiten con las melodías y van jugando con los estribillos. Tenemos cuatro estrofas y tenemos dos estribillos que se entrelazan. Y bien, vamos, dura en torno a 3 minutos y medio, 4 minutos, no llega. Y la verdad es que, bueno, muy bien, o sea, el resultado va... Yo, lo que decíamos antes del preestreno, yo estoy francamente contento. También hay que decir que ha sido todo bastante rápido y hemos tenido que trabajar bastante, sobre todo porque el coro de Voces Blancas, estamos hablando de niños entre 9 y 17 años, o sea, tengo algunas de selectividad, tengo algunos con exámenes finales y bueno, y ha habido que trabajar un poquito y rápido, pero cuando las cosas se hacen con gusto y se hacen con ganas, pues la verdad es que las cosas salen bien. Y en este caso, pues espero que salga muy bien mañana. Y un himno que, por tanto, los chavales se van a aprender en poco tiempo, ¿no? Bueno, ellos me lo pueden decir, ellos son los maestros de allí y muchos de los alumnos que tenemos en la asociación son alumnos del Fernando Gavilán y bueno, por lo que me comentan ellos, ya van por allí tarareándolo, ¿no? Ya, de hecho, ya han cantado algunos en clase y demás, eso, o sea, al fin te puede comentar algo más. Bueno, pues como anécdota de esta mañana, la profesora de música... Porque ya Juan Antonio nos ha dado la maqueta de toda la instrumentación y de todo. He adaptado para la flauta dulce, que es el instrumento que se suele tocar en la escuela. La flauta dulce como instrumento más sencillo, entre comillas. Entonces, esta mañana la profesora de música, Priscila, me pidió la partitura que era de flauta dulce. Porque tenía clase con los alumnos de sexto. ¿Qué ocurrió? Pues que cuando yo volví a mi clase para retomarla, pues habían tocado todos con la flauta dulce lo que era toda la introducción del himno, y todos muy entusiasmados. Yo no sé si esto es un termómetro que sirve para valorar las expectativas que los niños tienen puestas, pero yo sé que están entusiasmadísimos y que incluso en alguna ocasión la letra la hemos cantado a título particular en la clase, y yo qué sé, es que los efectos que puede producir, verás, a nivel de las expectativas que se han creado son grandes. Después el tiempo dirá si esto perdura o no perdura. Se pretende que sí. La letra es muy aséptica, es para todos los tiempos, como decía Pepe antes. La música, yo tengo que decir que cuando Juan Antonio, yo le mandé los textos y él me mandó ya toda la música, yo en mi casa, en el ordenador, con mis auriculares, la estuve escuchando y la verdad es que me resultó con los pelos como escarpia, porque incluso yo ya le dije, Juan Antonio, soy capaz hasta de seguir cantándola. En mi conocimiento elemental de la música. En fin, ahí está. Es que ya no podemos decir nada más que ya eso, que mañana se estrena y que las expectativas son, yo creo que bastante halagüeñas. Yo decir, por ejemplo, que una misión, un propósito que teníamos también es darle visibilidad a este himno, ¿no? Un escudo tú lo plasmas en un escrito o en una foto y siempre está el himno, como lo plasmamos en el centro para que tuviera presente siempre, ¿no? Bueno, pues se nos ocurrió la idea de, en el porche de entrada, un vinilo de 2 metros por 1, de 2 metros de ancho por 1 de alto, se inauguró ayer por la tarde y está ahí plasmada toda la letra y la música con los distintos instrumentos, ¿no? Entonces los niños, pues ya incluso esta mañana y ayer por la tarde, todos mirando, cada uno al que toca un trombón, al que toca la flauta, al que toca, mira. Entonces eso da visibilidad, ¿eh? Y eso a los niños les encanta. Pues todo ello, ya decimos, en torno a lo que será el estreno mañana jueves del himno del colegio, del Centro de Educación Infantil y Primaria Fernando Gavilán, una iniciativa del propio centro junto a la Asociación Músico-Cultural Cantus Libero, como les estamos comentando. Por cierto, que hablando de la asociación, Juan Antonio, esta misma tarde tenéis cita televisiva, ¿no? En Canal Sur, en Andalucía Directo. Ayer ya comentábamos algo, pero vais a participar dentro de lo que, bueno, pues van a ser las entrevistas y la participación, la conexión en directo que se va a hacer desde Ubrique. Sí, el miércoles pasado se ponen en contacto con nosotros la productora responsable del programa Andalucía Directo, con la intención de que, bueno, compartiendo con nosotros que iban a hacer un directo especial desde aquí de Ubrique, que querían hacer una conexión. Sabemos que Andalucía Directo hace conexiones muy cortas, en torno a 2 minutos, 3 minutos, pero me comentaban que querían hacer una conexión más amplia, en la que iban a tratar temas de ámbito cultural. La verdad es que no me especificaron mucho, pero ya escuchando ayer la entrevista con los responsables de la Asociación de Vecinos del Garrobal, ya me entero de que va de tema gastronómico y da, ellos me comentan que es de ámbito cultural y que han pensado en nosotros para que proporcionemos la parte musical al directo. Entonces, bueno, me piden una serie de requisitos, un poco más o menos, que les hable un poco del repertorio. Ellos me comentan que ya conocen el coro, evidentemente, porque hay que recordar que hace 3 años ya hicimos una colaboración con Canal Sur, siendo grabamos el villancico de Canal Sur y resultó al final de todo el concurso, todo el proceso que hicieron, que fuimos el vídeo más visualizado y más votado, y estuvimos en antena emitiendo durante casi todo el mes de diciembre. Entonces, bueno, ellos nos comentan que quieren al coro allí, quieren cantándolo. Yo les proporciono parte del repertorio que nosotros podemos interpretar para ver qué idea tenían ellos. Ellos me comentan que es una conexión entre 10 y 12 minutos más o menos, y que, bueno, quieren tener al coro cantando de fondo, que irán conectando con el coro y con las personas que van a entrevistar en cada momento. Y nada, bueno, en principio vamos a proporcionar la pieza del Rey León, que ya, bueno, ya la conocen prácticamente todos nuestros seguidores, conocen la pieza porque la hemos hecho muchas veces. Y nada, pues estaremos mañana por la tarde allí, siempre a expensas de lo que nos diga la productora, y siempre, bueno, los niños, pues tú imagínate, están loquitos. Cuando ya se lo transmitíamos a ellos el jueves, pues bueno, en principio nos llaman. Nosotros, pues claro, evidentemente, como hemos dicho antes, colaboramos con el con el colegio. Ellos no, pues nos proporcionan, en muchos casos nos proporcionan material. Entonces, bueno, una de las primeras personas antes de dar una contestación, y llamamos a Santi, a uno de los responsables de Lampa, para ver si nos pueden dejar el equipo, porque allí tenemos que hacer un directo al aire libre. El coro es grande, realmente vamos a ir en torno a 40 componentes, y claro, necesitábamos un equipo para poder cantar en exterior, porque en Andalucía directo me comentan que traen 2 micros nada más, y claro, el coro es muy grande para 2 micros, y más en exterior. Entonces, bueno, el AMPA del centro nos dice que bueno, que no hay ningún problema, que están encantados con nosotros, que se vienen incluso y nos ayudan. Que vamos, es que por dar las gracias ya directamente desde aquí a Santi y a toda el AMPA, claro, por supuesto, y al colegio, claro, como siempre. Y nada, pues nada, esta tarde estaremos allí a ver qué sale. En principio, muy bien, vamos, los niños, pues tú imagínate, están locos porque salí. Cuando les comuniqué el jueves que tenemos que hacer un ensayo general, de ponerme 1000 pegas para hacer un ensayo extra, pues tú imagínate, ya estaban todos disponibles, no había problema ninguno. Así que muy bien, vamos. De hecho, mira, te voy a adelantar una cosita para todos los que lo vean mañana. Hemos hecho un... Para el acto, o sea, el acto en concreto, y yo luego lo mantendremos, vamos a hacer una modificación en el vestuario, que lo sacarán mañana, no voy a decir lo que es, pero va a quedar muy llamativo, que van a ir muy guapos todos. Pues todo ello decimos en torno a esa conexión en directo desde Ubrique, en Andalucía directo, con esa participación por parte de diferentes colectivos, y entre ellos, en el ámbito cultural también, la Asociación Músico-Cultural Cantus Libero, que se encuentra, podemos decir ya también, al igual que los centros educativos, el resto, en lo que es la parte final ya del curso, así que me imagino que pensando ya incluso, no sé si en el próximo curso, bueno, nueva iniciativa. De momento vamos a cerrar esta semana porque viene cargadita, la verdad. Y bueno, habíamos pensado en realizar nuestro concierto de verano, nuestro concierto final de curso, realizarlo a finales de junio, pero en principio creo que lo vamos a retrasar un poquito, lo vamos a dejar para la segunda semana de julio probablemente, porque claro, ya con el estreno del himno, luego el tema este de Andalucía directo, claro, hemos tenido que retrasar un poco los ensayos y centrarnos un poco en lo más inmediato, ¿no? Pero bueno, sí, haremos nuestro... A priori vamos a terminar con esta semana y luego vamos a hacer nuestro cierre de año, ¿no? De año escolar, y lo haremos en torno a final de julio. Tengo que decir que lo vamos a hacer en exterior, es nuestra intención, pero aún no hemos concretado muy bien, y eso ya pues nos pondremos en contacto con vosotros, como siempre. Pues fin de curso también, evidentemente, para el Colegio Fernando Gavilán, ya que tenemos aquí protagonistas de tanto la asociación como del propio colegio, vamos a aprovechar para preguntarle por un curso accidentado, podemos decir, entre comillas o sin comillas, ¿no? Por ese hecho de las obras que se han tenido que realizar en el centro y demás, ¿cómo está toda la situación, ¿no? Porque hablamos en su momento y demás, afortunadamente se llevaron a cabo esas obras, ¿ya todo solucionado? ¿Todavía queda alguna cuestión por cerrar? Mira, con respecto a las obras que se iniciaron en agosto ya se descubrió aquello, la canalización interna del centro, evacuación, eso se solucionó, el ayuntamiento se comprometió a hacer los servicios y lo está en ello, falta todavía, los hemos inaugurado, los estamos utilizando ahora mismo, pero faltan 4 o 5 remates, le falta colocar los espejos, le falta colocar unos remates de la ventana, etcétera, pero debido a la tardanza ya lo estamos utilizando. También tengo que decir que ya salió la noticia que el otro día tuvimos la visita de la delegada territorial y ella comunicó que habían librado para el centro aproximadamente unos 20.000 euros y se van a hacer los servicios íntegros, solería, electricidad, saneamiento, todo, de las dos plantas de arriba, pero la mitad de las plantas, es decir, los dos servicios que están arriba, la primera y la segunda planta. Y yo, en contacto con el ICE, me dice que seguramente ya lo dejemos, porque ya para ruido y tal, lo dejaremos para principios de julio. Entonces, yo creo que también este año ha tenido lo suyo, Así que qué mejor manera que es acabar con el himno y bueno, pues que sirva un poco de colofón en plan positivo a lo que ha sido un año, hombre, complicado, porque al fin y al cabo no es un curso habitual, ¿no? Para un colegio que ha tenido que afrontar obras que además sobre la marcha veíais que eran más complicadas, más complejas de lo que en principio estaba previsto, ¿no? Pero bueno, pues... Claro, hombre, yo doy gracias al Ayuntamiento de Ubrique, porque siempre aquí aquí siempre hay las peleas continuas, que quién le pone el cascabel al gato. Es decir, cuando hay obra, la delegación dice que es competencia de los ayuntamientos, los ayuntamientos dicen que es competencia de la delegación, y ahí nosotros estamos por medio, ¿vale? Entonces, los que estamos sufriendo somos los usuarios de esos edificios, y en concreto más los críos, ¿no? Gracias a Dios, el ayuntamiento, generosamente, que quiero dar la gracia a Manolo, metió mano a los servicios chicos, que y también dar las gracias a la delegada, porque va a ser los otros servicios. Al fin y al cabo, somos los usuarios los que nos beneficiamos, ¿no? Estoy muy agradecido en ese aspecto. Estamos todos, toda la comunidad, estamos agradecidos. Pues una noticia también positiva en ese sentido por parte de la comunidad educativa del Colegio Fernando Gavilán. Y bueno, pues de todo ello hemos ya aprovechado para hablar de la actualidad tanto de la propia Asociación Músico-Cultural Cantus Libero como del Colegio del Centro de Educación Infantil y Primaria Fernando Gavilán. Recuerden mañana el estreno de ese himno oficial del colegio, el himno de cuya música e instrumentación se ha encargado Juan Antonio Ibar y de cuya letra es responsable Serafín Maza, como saben, maestro del propio colegio. Con ellos dos, también con el director del centro, hemos estado comentando esas cuestiones en torno al himno y ya decimos, en torno a la propia actualidad. No sé si algo que nos hayamos dejado en el tintero que queréis destacar, el acto que mañana se celebra, sobre todo, ¿no?, enfocado para la comunidad educativa. Si alguien quiere escuchar el himno y quiere también participar. Tenemos un problema, que tenemos que estar acomodados a los metros cuadrados que tiene el salón de actos. El salón de actos es pequeñito, entonces, no olvidar tampoco que el acto principal no es el estreno. El estreno, el himno, tiene su importancia, pero el acto no es el estreno. El acto es la graduación de los niños de sexto. ¿Que vamos a aprovechar que en la graduación vamos a inaugurar el acto? Bien. Pero que el acto es la graduación de sexto. Entonces ahí los beneficiarios son los críos y la familia de los críos de sexto. Si tuviésemos unas instalaciones el doble de grande, pues yo ahora mismo hacía una invitación para todas las familias del colegio, pero es que no es posible porque estamos limitados por los metros cuadrados. Entonces, no olvidar que el acto es la graduación de niños de sexto, ¿eh? En cualquier caso, habrá tiempo, se trata de un himno de futuro y por tanto habrá tiempo, ¿no?, para poder escucharlo, por supuesto. Sí, yo lo único que quería decir es resaltar lo que acaba de decir Pepe. Principalmente el acto está llevado a cabo para los niños que terminan su escolarización en la primaria. Por supuesto, el primer tiempo del acto será, o la mayoría del tiempo del acto, estará dedicado a ellos. A ellos, con lo que tengan ellos que decir, lo que cada profesor, cada tutor, el director o ellos mismos quieran hacer, la imposición de sus bandas, su recogida de sus horas. Es decir, ellos son los protagonistas del acto de mañana. Lo que pasa que como colofón, pues viene después la segunda parte, que es la presentación, el estreno oficial del himno, nada más. Pues Juan Antonio, en cualquier caso, nos quedamos con ese compromiso que decíamos. En cuanto que tengáis una grabación de ese himno con la calidad suficiente como para que puedan apreciar, ¿no?, nuestros oyentes la calidad de ese himno, pues ya lo emitiremos también desde la radio. Sí, ya hemos estado en conversaciones con la directiva del centro, con Pepe, Serafín, hemos dialogado varias veces de esto. Entonces, bueno, ya una vez estrenado el himno en directo, pues ya se planteará una grabación de estudio en la que ya se dejará grabado tanto una versión instrumental como una versión con coro, para que tengan ellos la posibilidad de poner su versión instrumental y cantar encima, o una versión completa en la que se puede poner en cualquier tipo de acto, ¿no? Pero eso, bueno, lo haremos un poquito más para adelante, porque ahora vienen muchas cosas, entonces tenemos que terminar con todo y luego ya tranquilamente haremos una grabación que evidentemente os la proporcionaremos. A raíz de lo que decían ellos de lo del tema del aforo, ¿no? Evidentemente, o sea, yo quiero, ya se lo he comentado a todos los componentes del coro, porque ellos evidentemente arrastran muchísimas familias, son mucha gente las que componen la familia de Cantus Libero. Entonces, bueno, yo también le he comunicado a ellos que la prioridad en el acto, evidentemente, no es un acto de la asociación. Nosotros vamos a colaborar con el colegio en gran parte agradecer al colegio la amabilidad que han tenido este año con nosotros y con todo, pero también les he avisado que si por favor quieren venir, evidentemente, intentaremos en la medida posible, porque desde fuera se va a escuchar sin ningún problema, que si quieren ir, que vayan, pero que no intenten que el aforo de dentro, que es la prioridad, son los alumnos de la graduación, que son los que se van a graduar. Entonces nosotros, pues bueno, como tenemos a Santi ahí, que lo tenemos con los cables y el AMPA está totalmente volcada en el acto, pues intentaremos en la medida posible que el himno se escuche fuera, y pondremos medios para que se escuche fuera, como vamos a estar todo el jueves por la mañana montando el chiringuito, como decimos, pues se intentará poner algún tipo de altavoz fuera o algo, para que por si viene alguien, sabemos, claro, nosotros tenemos muchos alumnos de la asociación que son parte del colegio. Entonces, claro, entendemos que también quieren mirar a sus propios hijos cantando, ¿vale? Eso, pero siempre y cuando el aforo, que entiendan que las sillas que van a poner allí son para los graduados, ¿no? Que la prioridad es, evidentemente, la graduación. Y eso, bueno, nuestros alumnos por su parte no van a tener ningún problema, pero aún así ya intentaremos inventar algo para que fuera no haya problema y se escuche perfectamente. Eso no hay problema ninguno. Pues será mañana, recuerde, mañana jueves a partir de las 9 en el Colegio Fernando Gavilán. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo, por supuesto, la presencia y toda la información que nos han ofrecido en torno a esta iniciativa, y como han podido comprobar, hemos aprovechado también para diferentes temas de actualidad, en definitiva, en torno a la asociación Cantus Libero y el colegio Fernando Gavilán. Del colegio, en su representación, tanto José Chilla, su director, como el autor de la letra, como saben, maestro también de este centro educativo, Serafín Maza, y Juan Antonio Ibar como director de Cantus Libero. A los tres, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias, y a Radio Brique, igual como siempre, agradecer la colaboración. Gracias. Muchísimas gracias.